entregar los agradecimientos a cada uno de ustedes por el sacrificio que han hecho de acompañarlo en el dolor. Me han manifestado que la tristeza tiene sentimiento encontrado por ver a tanto mapuche acompañándonos el día de hoy. Y cifran esperanza en que esta unidad, este compromiso, esta solidaridad que se está generando hoy día, nos invita a luchar para reivindicar el nombre del Peñi que traemos en el día de hoy para dejarlo en su cementerio, en su tierra, en el Loc Requén Pillán. Establezcan un compromiso con su comunidad, con su familia, sino hoy día salgamos de este cementerio unidos, fortalecidos, para seguir luchando por la tierra que el Peñi quería recuperar. ¡Vaya! De los mapuches, a muchos jóvenes, a los mapuches que queremos de verdad luchar por nuestras tierras. Nos contaba la familia que hace un par de días él había señalado que no solo quería luchar por la tierra, sino quería convertirse en el dirigente de esta comunidad para seguir sacándola adelante de la situación de pobreza en que se encuentra. Ese es el mensaje que nos tenemos que llevar cada uno de nosotros de este lugar. Alrededor de este dolor tiene que verla al gobierno, tiene que verla al Estado de Chile, y aquí estamos repudiando la actitud criminalista que tiene el Estado con los mapuches. Y desde aquí le vamos a decir de que vamos a seguir recuperando nuestras tierras, y mientras haya un mapuche de pie en el Huaylapu, seguiremos reivindicando este derecho. Hoy día estamos aquí con la cara descubierta para decirle a los políticos, al gobierno, a la derecha y a la concertación de que vamos a luchar firmemente por nuestros derechos con la frente en alto, pero con la fuerza que nos caracteriza como pueblo. ¡Ah! Familia y los mapuches Jaime le queremos decir que le diga a Lautaro, a Melantaro, a Fresia, a Quilapayo, a Bacolda, que nosotros vamos a seguir reivindicando no solo el nombre de Jaime Mendoza Collío, sino de todos los que han dado su vida por esta tierra y nos han permitido vivir a nosotros como personas mapuche con dignidad y con la frente en alto para mirar al futuro y luchar para dejar un futuro mejor a nuestros hijos. Eso es lo que quería decir en nombre de la familia y les quiero, en nombre de ellos, desear un buen regreso a sus casas, que tengan un buen regreso, que encuentren su comunidad sin novedad y esperamos vernos un día en la lucha nuevamente, pero que no permitamos que se sigan desarrollando este tipo de injusticia con nuestro pueblo. A darle sepultura a nuestro hermano Jaime Mendoza Collío. ¡Para!